programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Usted se ha comunicado a la línea del mejor hospital de emergencias. En este momento será atendido por el personal especializado. Hola, querido paciente. Sea bienvenido a su hospital, donde lo más importante es atenderlo de la mejor manera. Ponemos a su disposición a los mejores doctores y especialistas para su tratamiento. Por favor, espere. En este momento lo comunicaremos. Doctor Fernández, presentarse en la sala 45, pabellón 4. Usted se sigue comunicando con el mejor hospital para emergencias. Todos nuestros especialistas y los mejores doctores que trabajan aquí están ocupados. Por eso lamento informarle que su llamada tendrá que ser transferida. Pero no se preocupe, será atendido por el mejor personal capacitado para escuchar. Si tiene alguna queja, tranquilo, puede quejarse con ellos, que para eso están. Bienvenido a Radiología Aplicada, un espacio de atención a su problemática diaria. Sube el volumen y relájese, que estamos listos para empezar en 5, 4, 3, 2, 1. Buenas tardes con todos, ¿cómo están? Un nuevo día jueves para acompañarles aquí en nuestro programa Radiología Aplicada por la Radio CCE 940 AM. No olviden, también nos pueden sintonizar a través de la www.radiocce.com. Y estamos hoy con una invitada muy especial. Ella es una persona que nos viene a dar unas opciones muy chéveres que nos van a servir mucho para nuestro hogar. Se llama Rebeca Gallegos y le vamos a presentar. Hola, Rebeca, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Mérida, muchas gracias. ¿Cómo has pasado? ¿Qué tal? ¿Qué nos vienes a compartir el día de hoy? Bueno, el día de hoy yo vengo como interna estudio. Nosotros somos un estudio de diseño, decoración, arquitectura. Estamos compuestos por tres hermanas. Yo soy la mayor, yo me dedico a arquitectura. Mi segunda hermana, Emilia Gallegos, se dedica al diseño de interiores. Y mi tercera hermana, Luz Gallegos, se dedica a todo lo que es el diseño de mobiliario hecho a medida. Entre las tres nos complementamos y hacemos el estudio de diseño, en el cual podemos hacer realmente cualquier opción desde lo micro hasta lo macro. Chévere, el tema del día de hoy va a ser decoración vintage. Vamos empezando por ahí, ¿qué es lo vintage? Claro, dentro del estilo vintage en decoración, lo que tenemos es ubicar dentro de un contexto moderno, contemporáneo, objetos de décadas pasadas. De esta forma, resaltando estos objetos de las anteriores décadas para que se conviertan en el elemento de mayor enfoque dentro del ambiente. Lo que tenemos, por ejemplo, una lámpara, un chandelier, que es de la década del siglo XX, por ejemplo. Dentro de un ambiente moderno, contemporáneo, se convierte en el centro de la atención y resalta todo lo que está dentro de ese ambiente. O, por ejemplo, si tú tienes un comedor muy lindo, antiguo, si lo ubicas dentro de un ambiente de un terminado muy moderno, de paredes de concreto visto, con un piso de un porcelanato o de un mármol, este comedor va a resaltar muchísimo dentro de este ambiente. Y eso es a lo que se le llama el vintage. Es un toque de romanticismo, de nostalgia, que contrasta con lo moderno y lo contemporáneo. Para hacerlo un poco más manejable, digamos, lo vintage es traer algo de una época pasada. Correcto. E incorporarle a nuestra modernidad o a la época contemporánea para hacer un conjunto, ¿no es cierto? Correcto. ¿Y cuál es la diferencia? Hemos oído mucho que de la moda vintage, ahora los matrimonios son vintage, todo el mundo habla de vintage. Pero, ¿qué tiene que ver el vintage con el retro? ¿En qué se diferencian? Porque si nos oímos también el término retro, más o menos nos suena como ha pasado igual. Correcto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo retro y qué es lo vintage? Cuando estamos hablando de lo retro, sería que tratamos de revivir completamente una época pasada. Entonces buscamos, digamos, nos vamos a los años 60. buscaríamos que todo el ambiente asemeje lo que se hacía en esa época. Entonces buscaríamos que los materiales de paredes, pisos, todo el mobiliario, los colores, sean de esa época. Cuando hablamos de lo vintage es mucho más este contraste, este complemento, el jugar con lo que está hoy en día en tendencia y mezclarlo con estos elementos vintage. Y ese le da ese toque romántico, no es completamente irte hacia la época pasada, sino claro, realmente jugar con estos elementos para hacer un conjunto diferente. Claro, y más que nada, o sea, lo retro no necesariamente es un mueble o un decorativo de antes, sino simplemente puede ser hecho hoy, pero con una réplica, ¿no es cierto? Correcto. En cambio, lo vintage sí es. Es un objeto que sea traído de calidad. Eso es algo muy interesante que uno tiene que buscar. Cuando uno quiere hacer una decoración vintage, es que sea un objeto que tiene una historia. Es un objeto que ya fue hecho de buena calidad. Por ejemplo, estamos hablando de maderas, que se utilice una buena madera, una buena mano de obra. Tenemos objetos que son grabados en maderas, que tienen muchísimo detalle. Y ahí es cuando resaltan, porque hoy en día tenemos muchos objetos que son fabricados muy rápido, o tal vez hechos en masa, versus cuando tenemos un objeto vintage que fue hecho por un artesano muy delicadamente, y ahí es cuando resalta en este contexto. Claro, y lo moderno puedes traer. Correcto. Lo pintan adecuadamente. Uh-huh. y lo juntan. Pero ¿por qué crees tú que es importante tener el ambiente decorado? ¿Por qué crees que es importante tener la casa decorada? O sea, no simplemente coger, meter muebles, sala, comedor, cocina y se acabó. ¿Qué es lo importante de la decoración? Claro, en eso es algo que nosotros nos especializamos muchísimo en Interni, que la decoración, el diseño, va mucho más allá de tener un espacio, digamos, lindo, sino que realmente va a que pueda transmitir, en primer lugar, tu personalidad y tu esencia, y en segundo lugar, una sensación, una experiencia del espacio. Por ejemplo, si tú estarías buscando un espacio que sea un poco más tranquilo, que te transmita cierto nivel de serenidad en el cual tú puedes relajarte, vas a buscar desde los colores hasta el mobiliario que todo el conjunto y el complemento efectivamente haga eso. Entonces utilizarías, por ejemplo, colores, el azul, los verdes, son colores que calman, son colores que relajan. Entonces de esa forma tu ambiente logra transmitir esa sensación y logra transmitir una experiencia. Muchas veces llegas a tu casa y dices, hay algo que se siente extraño, me siento pesado, o el ambiente no está relajante, y yo quisiera llegar a mi casa a un espacio que sea más acogedor, más tranquilo. Con el diseño y con la decoración puedes darle ese cambio. Claro, porque a veces creemos que simplemente para tener un espacio como confortable se necesita tener orden en casa. Y no simplemente es eso, a veces tienes la casa súper ordenada, pero no encuentras esa tranquilidad, ese calorcito de hogar que se llama, ¿verdad? Correcto. Entonces ahí es donde entra el diseño. Entra desde las piezas en las que tú ubicas, los colores, los materiales, y eso da la sensación y la experiencia al espacio, que es lo más interesante. Y siempre con la personalidad de la persona. Pero mira, ahora vamos con un mito. Muchas personas dicen, no, yo quiero decorar mi espacio, yo quiero mejorar mi no solo mi casa, mi estudio, mi oficina, lo que sea, mi lugar de trabajo, mi tienda, mi kiosco, lo que sea, para sentirme bien. Pero siempre cuando hablamos como de decoración o hablamos de diseño, se nos imagina que es súper costoso. O sea, si yo contrato un decorador, me va a cobrar un montón de plata, yo no tengo ese dinero, tampoco tengo para los materiales y todo esto. ¿Es un error? ¿Es tan caro? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto puede ser? ¿Qué tan accesible puede ser para la gente común y corriente? Claro, eso es lo interesante de hoy en día en lo cual podemos utilizar la tecnología a nuestro favor. Existen varias plataformas en las cuales uno puede, por ejemplo, vender o comprar muebles, y esa es una alternativa que podemos usar para renovar un espacio a un bajo costo. Por ejemplo, tenemos la plataforma de OLX, tiene una categoría muy interesante en la cual se venden muebles, objetos, se venden inclusive objetos como para jardín, se venden lámparas, y tú puedes de esa forma vender un objeto que tú ya lo sientes que no está encajando en tu espacio, y de esa forma tener un presupuesto como para adquirir uno nuevo o hacer un cambio, y eso te permite ese intercambio de objetos de una forma mucho más económica. Siempre las personas dicen, ya tengo un montón de muebles, yo cómo voy a adquirir algo nuevo, no sé qué hacer, o tienes que pensar en una bodega. De esta forma le puedes dar una segunda vida a cualquier elemento y tener un nuevo presupuesto con el cual decorar. Igualmente siempre se tiene este mito que los diseñadores, los decoradores cobran caro. Cobran muy caro. Hay varios programas, y esto no solamente es, digamos, con nosotros en Interni, sino en varios que tienen diferentes categorías. Si tú estás buscando una casa desde cero, probablemente va a ser un presupuesto mayor. Pero si tienes una renovación chiquita o solo buscas una asesoría, se puede hacer asesorías por horas, asesorías digitales, siempre puedes seguir los tips que estamos constantemente poniendo decoradores y diseñadores en las redes, en Instagram, por ejemplo, y de esa forma empezar a renovar el espacio. Tampoco se necesita hacer una renovación de todos los ambientes de una sola. Se puede ir empezando poco a poco, cosa que vaya teniendo un presupuesto en mente. Ir con una visión ya grande, vas empezando de cada ambiente hasta llegar a... Claro, de pronto yo digo, no, te contrato a ti o a otro diseñador, a otro decorador, y le digo que venga a ver mi casa, y de pronto es solo cuestión de pintura. Solo es cuestión de pintura o de cambiar el estilo de la cortina o de poner en otro orden los muebles, ¿verdad? Correcto. Eso, ahí es cuando uno puede hacer asesorías por hora. No es un costo realmente caro, no es que se te va a cobrar por cambiar la casa, porque muchas veces es eso, es darle un nuevo toque, incluir nuevos colores, por ejemplo. ¿Y qué tan importante es el color dentro de los ambientes? El color es sumamente importante. El color realmente te da muchísimo de lo que tú quieres transmitir. Hay colores que te dan, como hablábamos hace un rato, más calma, o colores que son más de energía o de positivismo. Por ejemplo, todos los años Pantone, que es la empresa que define los colores, saca el color del año. Este año se escogió el color que es el coral. Es un color que es muy divertido, muy alegre, transmite mucho optimismo. Muchas veces el insertar ciertos detalles en este color ya le dan un nuevo toque a tu ambiente, una nueva característica. Igualmente, si tú tienes un espacio, por ejemplo, muy pequeño, usar colores claros, el color pasteles, colores blancos, te ayudan a ampliar el espacio. Si y tú que tienes, entre luz, ¿no? Y que entre luz, da mucha luminosidad. Si usas colores oscuros, muchas veces te ayuda a que sea un poco más acogedor, menos amplio, un poco más. Y estando en esto, ¿qué color tú recomiendas de pronto para un dormitorio de una pareja? Para los dormitorios se busca colores que den un poco más de tranquilidad. Dormitorio siempre se ve que es para calma, para descanso, entonces se utiliza más las gamas de los azules, celestes, inclusive los verdes. Hoy en día, por ejemplo, vemos muchísimo este azul navy. Ese es un color que es muy elegante y te da muchísima tranquilidad. Tú no quieres un color que te tenga la cabeza pensando o energético, como sería, digamos, del anaranjado. Claro. Eso es como para cuando quieres un espacio de trabajo, muchísimo movimiento, para un gimnasio, el anaranjado es excelente. ¿Y para un cuarto de los niños? En los niños, en cambio, sí quieres un poco de esta mezcla, puedes escoger, y ahí depende mucho cómo lo distribuyes. Puede ser un juego, una combinación de color que sea tanto algo divertido, pero que también les permita a los niños descansar. Claro, ¿y tú qué opinas con esto de que ahora los papás montan todo un escenario de dibujos y todo en el cuarto de los niños? ¿Es contraproducente? ¿Es bueno? ¿No es tan bueno para un espacio donde los niños necesitan dormir? Bueno, los niños en los cuartos ahora tenemos espacios cada vez más pequeños. Lo que se busca es que los espacios sean multifuncionales. Ya no solamente es, en ese cuarto solamente vas a entrar a dormir, porque ahora cada vez los espacios son un poco más reducidos. Entonces se permite esta variación, que puedan los niños tanto jugar, soñar, imaginarse. Entonces se puede hacer juegos en los cuales se define áreas dentro del cuarto. Este es el área de juego. En el área de juego poner más color, poner un poco más de patrones. Y donde está la cuna o donde está la cama, tratar que esa área sea o a donde ve, por ejemplo, que la cama esté enfocada a la ventana, no a la pared donde están todos los dibujos. Entonces está mucho en cómo lo distribuyes y en qué estás haciendo, las actividades que quieres hacer en la habitación. Wow, muy bien. Sí. ¿Para cocina, para comedor? Para cocina hoy en día tenemos una tendencia que a mí personalmente me encanta, que es súper elegante y vemos que es con utilizando el negro con contraste con otros colores. Entonces las cocinas hoy en día están bastante negro y, por ejemplo, le mezclas con un color pastel, un rosado pastel, un verde pastel, que este da este contraste súper diferente. Incluir vegetación en la cocina también es algo que se busca muchísimo. Las cocinas, como sabemos, es uno de los lugares donde más tiempo se pasa en la casa. Claro. Es casi que el corazón del hogar. Entonces a la cocina darle ese toque diferente es un muy buen lugar, por ejemplo, para comenzar en una remodelación del hogar. Incluso en la cocina puedes tener un pequeño semillero de especias, supuesto, de hierbitas, por poniendo en un bonito macetero, ahí algo vintage, algo así, sí, no, algo y, de yeso, pues. Por supuesto, y en las cocinas es algo que es en tendencia mundial, el ahora las, lo que son las huertas verticales, por ejemplo. Aunque tengas una cocina pequeñita, puedes tú tener tus pequeñas macetitas y hacerles el riego y puedes tener tus plantas de especies, puedes tener inclusive una plantita de tomates, una plantita de ajís dentro de la cocina, que le da muchísimo, le resalta muchísimo el ambiente y te da esa calidez que tienen las cocinas tradicionalmente. Wow, esos son algunos de los tips que nos está ayudando nuestra amiga. No se pierdan, vamos a seguir con el programa, nos vamos a una canción y regresamos. Do estamos ya de vuelta aquí con nuestra amiga Rebeca, que nos ha venido a visitar desde Interni Studio. Ella es una profesional en el diseño, la decoración, tiene un estudio junto a sus hermanas y nos ha venido a contar un poco, a darnos alternativas de cómo nosotros podemos hacer nuestros ambientes más cálidos, más acogedores, que nos den paz y a un costo mucho menor del que tenemos pensado nosotros, que creemos que el diseño es costoso, que las asesorías son costosas. Pues nos está dejando unos tips y unas cositas aquí para que podamos contactarle a ella o contactar a otro diseñador y enriquezcamos nuestra vida día a día. Como íbamos hablando, ya habíamos hablado un poco de colores, ahora vamos a hablar de tendencia. ¿Qué tendencia tenemos? O sea, tú ves que todo cambia, ¿no? En la moda, en todo. Ahora, ¿qué tendencia 2019 que nos va a durar para un buen tiempo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la tendencia ahora? Claro, hoy en día estamos con una tendencia que a mí personalmente me encanta, que es realmente regresar a un diseño con propósito. El buscar un diseño que resalte todo lo que es natural y lo que son las piezas hechas a mano. Ya no se está buscando solamente lo que se veía mucho hasta este momento, que era mucho del minimalismo o de lo nórdico, que tiene mucho más esta tendencia de venir piezas que son fabricadas un poco más en masa o espacios realmente con poca decoración, con poco detalle, sino que ahora estamos regresando a piezas que tengan mucha textura, mucho color, que sean muy ricas en historia, en quién las ha fabricado, y se ve un cambio hacia lo que vemos en este año. Siempre lo que es tendencia también se busca que sea algo que no pase de moda, sino que sea atemporal. Pero se ve un cambio ya en lo que buscamos las personas para nuestro ambiente. Y eso nos va a dar de pronto una pauta para personalizarlo y sea solo nuestro. Porque, por ejemplo, si yo me iba antes a lo que estaba antes de moda de comprarme, qué sé yo, estas lámparas industrializadas, que eran de industria, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso también se veía muy vintage, el traer el color oro, muebles con oro y todo así, muy rimbombante. De pronto ahora ya nos va a dejar, porque eso se producía a gran escala, puedes repetir tú en tu casa, en la del vecino, etcétera, etcétera. Pero ahora tú dices que con la tendencia nueva puedo tener yo un artículo único que le va a dar como mi firma, ¿no es cierto? Correcto. Estamos viendo que en la tendencia de hoy en día es ver cosas que sean, como tú bien dices, únicas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que las piezas artesanales están teniendo un nuevo enfoque dentro del hogar. Este es el estilo que también va de la mano del estilo vintage, pero se llama el estilo ecléctico, que te permite que un objeto resalte dentro de este contexto. El vintage busca que sean piezas antiguas y el ecléctico sean piezas únicas. Entonces, si tú estás hablando con un artesano y consigues, o con un artista, un cuadro que aquí tenemos en el Ecuador, muchísimos artistas, muchísimos artesanos, escultores, ese cuadro, esa escultura va a resaltar dentro de tu ambiente y lo hace único, porque es tu personalidad que está entrando dentro de este ambiente. Y esto nos va a ayudar un poco a disminuir el consumo masivo y empezar a tener un consumo local, ¿no es cierto? Correcto. Porque puede ser un tapete, tú pasas por ahí por los artesanos de un pueblito y miras un tapete. Correcto. Y lo traes y lo anexas y se le puede ver bien, ¿no? Se puede ver, realmente le da el toque único a tu hogar. Y esto es una tendencia global. A nivel global se está buscando mucho más regresar a lo que eran las fibras naturales, por ejemplo el mimbre, las fibras de coco, de todo lo que es la caña, están teniendo un boom a nivel global porque se busca estas otras fibras que son mucho más naturales, que te acercan a la naturaleza. Y en temas de maderas, por ejemplo, solo se busca ahora maderas que sean de bosques protegidos, que no dañen al medio ambiente. ¿Y en cuanto a cuero? En el cuero igualmente se está buscando. Esa es una tendencia que se ve todavía, el cuero es muy fuerte, pero también que no sea solamente estos plásticos o elementos que dañen y que sean producidos en masa, sino realmente mucho más piezas que duren. El cuero es uno de los elementos que más dura. Si tú tienes un buen sillón de cuero, es algo que te va a durar para toda la vida, de la misma forma que una buena mesa de una madera sólida, buena, que venga de un bosque protegido, van a ser elementos atemporales que sin, aunque cambien las tendencias, tú puedes cambiar los colores de tus paredes, tú puedes cambiar ciertos materiales, estos elementos nunca van a pasar de moda porque son de calidad. Claro, porque le das un toquecito. Correcto. Nada más, ¿no? Correcto. Y esto es un poco más amigable con el ambiente, porque correcto, vamos a bajar el consumo de carbono. Correcto. Puede ser de aquí el consumo local. Aquí en Ecuador tenemos un montón de artesanos. ¿Qué usas tú? ¿De dónde usas tú para tus decoraciones? Por ejemplo, ahorita en el mimbre es algo que realmente estamos viendo que da un toque único a los ambientes, y tenemos excelentes fabricantes de mimbre. Ahorita justo acabamos de abrir un restaurante, se llama el restaurante Somos, en el cual el objetivo de ellos es que lo local se resalte con calidad. Pusimos unas lámparas hechas con un diseño único con artesanos de Montecristi, que eran unas lámparas completamente preciosas en mimbre, en varias alturas, y le dan un toque realmente diferente al restaurante. Ellos se enfocan en que la comida sea ecuatoriana con fusión, y de esa forma el ambiente, la decoración, todo tiene este toque ecuatoriano, pero de calidad. Entonces se ve muchísimo estos nuevos materiales. Claro, y también se ve el aporte que ustedes están dando a base de su trabajo. Están dando también apoyo a lo que es la artesanía. El artesano siempre está relegado, un poco correcto, olvidado, aquí en el Ecuador, a veces desvalorizado, porque incluso pensamos que si algo es hecho de un artesano no es de calidad o debe ser muy, muy barato, y regateamos el precio, cuando en realidad hay artesanos, hay artistas que hacen cosas con mucho valor y que de pronto son menos costosas de las que nosotros creemos, pero son más como duraderas, ¿no? Sí, por ejemplo, las alfombras que tenemos acá hechas en el Ecuador, ahora se está poniendo muchísimo en los ambientes. Uno de los estilos que se utiliza mucho es el boho. En el boho, todo lo que es las lanas y los tejidos tienen un lugar especial. Entonces, aprovechar de nuestros artesanos. No son las alfombras más caras, tienen completamente muy buenos precios y combinados de forma correcta, porque eso es algo muy interesante, es cómo lo distribuyes, cómo lo combinas. Claro. Si tienes este mueble un poco más moderno con una alfombra hecha en lana con un artesano y de repente una planta, ya empieza a tener este sentimiento de un propósito, de que sea natural, transmitir mucha energía positiva dentro del ambiente y a también apoyar a lo local, que es algo súper importante. Bajamos la huella verde, estamos teniendo un consumo más consciente, más razonable, estamos teniendo un consumo más sustentable. Correcto. ¿No es cierto? Y si aportamos nosotros con un granito de arena a muebles locales, a muebles ecuatorianos, estamos aportando a la economía de nuestro país también. Correcto. Qué chévere tu alternativa. Me parece muy bonito que ustedes en el diseño no solo hablemos de que el mueble europeo, Luis XV, Luis XIV, traigámosle. No, estamos hablando de que aquí hay buenos muebles con buenos acabados que ustedes implementan. Incluso puede ser una herencia. Correcto. Dentro de eso está ahí, retomando un poco todo lo que es el tema de lo vintage, cualquier mueble de estos antiguos realmente le da un nuevo toque al hogar en el contraste que se puede tener. Igual de esta forma, con las plataformas que tenemos, tú puedes adquirir un mueble que tal vez tú no le heredaste, pero para alguien más en su ambiente ya no le queda bien, pero tú puedes contactarte en OLX, lo que se hace es se conecta a dos personas. Entonces tú tratas directamente con el otro usuario. Claro. Y entonces de esa forma puede ser algo que esta persona heredó, pero no sabe cómo ubicarle en su hogar. Pero quizás en tu hogar queda perfectamente bien con tu ambiente. Incluso me está surgiendo una idea. Digamos que yo te contrato a ti y tú vas a mi casa y te digo, mira, este mueble no lo quiero. Correcto. Y tú coges y dices, muy bien. Tú tienes otra persona trabajando y dice, no, tú no lo quieres, mi cliente lo va a querer. Correcto. Me vas a ayudar a ubicar mi mueble y me vas a ayudar correcto a traer uno. Eso es algo que es extremadamente importante. El no, digamos, pensar, me voy a deshacer de este objeto, sino en darle una segunda vida. Tú le estás dando una segunda correcto oportunidad a las cosas segunda y a las personas. ¿No? Correcto. De pronto en mi hogar no funciona, pero tú como diseñadora que tienes otros trabajos vas a saber dónde ubicar y qué traerme y aportarme a mí. Correctamente. Es una muy buena asesoría, ténganlo muy en cuenta. No se necesita ser supermillonario, haber heredado grandes cosas. A veces es cuestión de un detallito, de una cosa que se le puede dar una segunda oportunidad. Correcto. Y en las manos adecuadas de un profesional. Entra y se convierte realmente en un objeto que le da, que cuenta una historia dentro de tu ambiente. Sí, ¿no? Es cuestión de darle una segunda oportunidad. Nos vamos con una publicidad de la radio y volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Diseños precolombinos, propios de las fiestas andinas de la cultura Cayambi, Natabuela y Otavalo. Estarán plasmados en la exposición pictórica Mayanza Cosmovisión, del maestro Luis Humberto Jácome Mayanza. La obra trata de problemas sociales que está vinculado con el universo, Esto nos da la posibilidad, a través de la pintura y a través de las formas en las cuales empleo, el juego lúdico con el color y la forma misma de los personajes que están puestos en mi obra. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de junio, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina. Le esperamos. La entrada es libre. Haya 30 años. Sheila Hatton. William Luna. Los Cuatro del Altiplano. Proyecto Coraza. Banda de Sandisa. Juntando voces con La Toquilla, Jonathan Hermosa, Willington, Raúl Soria y William Luna. Viernes 14 de junio, 19 horas. Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entradas ya a la venta. Centro Comercial Caracol, local 23 de Cellular Phone. Y boleterías del Ágora. Con el auspicio de Queso Zaragoza y Cevichería El Goloso. Invita la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos ya de vuelta aquí con Rebeca Gallegos, nuestra amiga de Interni Studio, que nos está ayudando un poco con ideas para decorar nuestro hogar y nos está dando una puerta abierta para poder emplear o contratar un servicio profesional a bajo costo que nos va a ayudar a tener más tranquilidad, más armonía en nuestro hogar y por ende las energías, nuestro carácter, nuestro humor va a fluir de mejor manera. ¿Cuáles son los materiales que más utilizas dentro del hogar? Correcto. Dentro del hogar, algo que yo siempre recomiendo es que vayamos con maderas. La madera te da muchísima calidez para tu espacio. Puedes ocupar maderas en pisos, por ejemplo, tenemos maderas excelentes. Pero una tendencia muy interesante que tenemos ahora es lo de las molduras. Tradicionalmente veíamos muchísimo en las casas tradicionales que se usaban molduras en la unión de piso y pared o molduras decorativas en los techos, y ahora está regresando muchísimo esto porque es una tendencia que te da a la quinta fachada, que es del techo, que muchas veces está olvidada. Se le pone estas molduras, se pone color y realmente cambia el ambiente y te da muchísima de esta que estamos buscando ahora, que es de energía en los ambientes, muchísima personalidad. Y nosotros tenemos todavía la mano de obra que puede hacer excelentes molduras en madera que le van a dar un toque diferente al espacio. Otro material que a nosotros nos encanta son todos los materiales naturales, las piedras, el mármol. Realmente mármol ahora lo vemos muchísimo en counters, lo vemos muchísimo en mesitas. Ya no solamente del mármol que se usaba en piso, sino una mesa de mármol. Es una pieza única, va a ser súper duradera y habla mucho del material porque es natural. Entonces son materiales que vemos y que cambian el ambiente en todo sentido. ¿Y en cuanto a los espejos? Los espejos es una técnica excelente cuando uno tiene un espacio pequeño. Vemos que los espejos, si tú tienes un espacio y necesitas darle mayor amplitud, un espejo te duplica casi el sentimiento que tienes de un espacio. Existen espejos también que tenemos que son un poco más vintage, que se están viendo muchísimo ahora, que son espejos que tienen un poquito la textura del paso del tiempo y le dan una... se convierte casi que en el enfoque de un espacio. Siempre cuando se está decorando se busca que haya ese elemento focal, que sea el que tú vas a ver y que te va a realmente dirigir hacia ese espacio. Entonces un espejo antiguo, por ejemplo, sería el elemento que le diera el toque al espacio, sería a donde va tu atención. En cuanto a telas, cortinas... En las cortinas ahora lo que vemos mucho es más la transparencia. Ya no estamos tanto usando lo que son las cortinas muy pesadas, sino que se usa mucho de estas telas que son un poco más transparentes. Los linos son unas telas que están muchísimo para todo lo que son ¿Y las persianas en el hogar? Las persianas igual sigue siendo una de las tendencias interesantes, y ahora también se utiliza las persianas que son como de madera, que le dan ese toque natural, las que no son solamente las persianas de plástico, sino está regresando un poquito más a los materiales tradicionales. Y en cambio, dentro de los muebles, lo que se busca es... telas que sean muy ricas y muy con mucho color. Por ejemplo, los terciopelos están regresando en esta temporada a lo que son los muebles. Si tú tienes un mueble antiguo con solo cambiarle el tapiz. Ahora tenemos terciopelos en un, por ejemplo, verde esmeralda, en este azul navy, en un rosado empolvado, que tú le das a este mueble, le cambias a un terciopelo que es una tela muy rica, muy suave, te da muchísima energía y muchísima, te resalta el ambiente. Entonces las telas es una forma excelente para tú darle un nuevo toque y renovar tu ambiente de forma no tan costosa. Es un cuanto renovar. Sí. Y en oficinas, ¿cuáles son los materiales que tú más recomiendas? Porque necesitamos, de pronto, las oficinas son ambientes muy pequeños, pero que necesitan mucha distribución, mucha funcionalidad, pero también hay gente que quiere sentirse relajado en su ambiente de trabajo. Sí, dentro de oficinas es un nuevo segmento realmente que siempre estamos buscando que cada vez el ambiente de trabajo sea un lugar agradable y que promueva la comunicación. Eso es lo que estamos buscando hoy en día en los ambientes. Ya no se busca que los ambientes de oficina sean cerrados. Estamos eliminando todo lo que son paredes sólidas, inclusive puertas, sino que dentro de oficinas es mucho más tener un ambiente grande, amplio, donde las personas puedan interactuar. Entonces eliminamos lo que son paredes sólidas y nos vamos mucho más con divisiones de vidrio, que permitan, si tú necesitas un poco de privacidad, pero que ya no sean ese como bloquear y encerrar a una persona dentro de un ambiente. Ya no se usa la gran oficina de una persona, digamos, claro, del jefe, que esté en una oficina cerrada, que sea una barrera, sino es eliminar barreras, utilizar mucho más vidrio, y siempre en oficina se busca que el material sea muy duradero, porque es algo que va a tener mucha circulación. ¿Y alguna vez alguien te contrató para que le ayudes a organizar, o de pronto tú estarías abierto a organizar un pequeño negocio, una tienda, nos encanta una boutique, ese tipo de un bazar? Sí, nos encanta ese tipo de trabajos. Trabajamos muchísimo con emprendedores, nosotros somos emprendedoras, entonces siempre estamos buscando hacer que sea algo positivo. O sea, el emprendedor no está con un presupuesto muy alto, nosotras igual trabajar con ese presupuesto, que sea algo positivo para los dos. Acabamos de abrir un local muy pequeño, pero realmente increíble. Esto es en Cumbayá, se llama La Playa. Es un local donde se tiene los bowls de azaí. Es un local chiquitito, pero el objetivo de ellos era que sea muy alegre, que traiga muchísimas personas. Entonces hicimos un papel tapiz hecho único para ellos, que tiene muchísimos colores, una barra de madera con detalles y a un precio que fue bastante... Claro, porque bastante, por ejemplo, efectivo. Yo digo, a una persona que tiene una tienda toda amontonada, toda cosas así, de pronto sí le da un poco de presión o de tensión no saber dónde está todo. Sí. Pero si tú metes la mano por ahí y me ayudas a decorar, de pronto incluso voy a tener mayor clientela. Por supuesto. La distribución del ambiente, cómo están los muebles ubicados, cómo están en este caso las repisas, o cómo estás tú vendiendo tus productos, es una forma muy interesante de darle un giro a tu negocio. Muchas veces el amontonamiento, estás pensando, tengo que poner todo lo que yo tengo, voy a tener más clientes. Pero si tú lo organizas mejor, lo distribuyes mejor dentro del ambiente, vas a ver que se observan mejor y se aprecian mejor las cosas. El poder sacar del montón y realmente ofertar lo que tú tienes es clave para que una persona sienta el valor que tienen cada elemento. Ya lo saben, amigos, pueden contar con profesionales de calidad que tienen distintas maneras de contratación, distintas formas, se ajustan a su presupuesto. Tenemos aquí a una super profesional, Rebeca, que viene, nos cuenta, es una emprendedora junto a sus hermanas y nos está dando una alternativa. No necesitamos tener mucho dinero, sino más bien tener las ganas y la decisión de renovar los espacios para poder de pronto darnos una segunda oportunidad, porque a veces el hecho de cómo están las cosas en nuestro hogar, en nuestra oficina, en nuestra vida diaria, sí nos genera un poco de estrés, ¿verdad? Por supuesto. Así que estamos realmente muy abiertos a trabajar con todo tipo de proyectos, desde cosas pequeñas en las cuales puede hacer una asesoría corta, o algo muy grande en lo cual tú necesites realmente cambiar todo tu ambiente y quieras darle un giro. Estamos muy abiertos a asesorías por hora, asesorías por metro cuadrado, o si tú necesitas realmente algo grande en lo cual quieras cambiar toda tu imagen, todo tu branding, realmente cambiarle al espacio, también estamos realmente disponibles y encantadas de trabajar con el presupuesto que tenga el cliente. Para despedirle a Rebeca, ¿nos das unos pequeños tips al final? ¿Qué sugerirías? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que necesitamos un cambio y cómo se debe empezar a hacer ese desapego? Porque a veces tú te das cuenta que tienes apego por las cosas, más que funcionalidad es un apego emocional o sentimental. ¿Qué recomiendas en estos casos? Lo primero que uno tiene que hacer cuando siente que necesita un cambio es ver qué es lo que estás sintiendo tú en ese ambiente. Entonces, si tú estás llegando a tu oficina y te estás sintiendo completamente desmotivado, algo le está pasando a tu oficina. tu oficina necesita un ambiente diferente, o por ejemplo ahora trabajamos muchísimo con las salas, no necesariamente solo el escritorio, o te está doliendo muchísimo tu espalda, tu cuerpo, tal vez es la posición en la que estás trabajando, el escritorio necesita ser renovado, entonces tú debes comenzar en cómo te sientes tú en tu ambiente. De igual forma, si estás regresando a la casa y sientes, llego a la casa pero no logro descansar, estoy cansado del día del trabajo, pero llego y estoy y sigo súper ajetreado, no logro ponerme cómodo, algo le está pasando a tu ambiente que no te está permitiendo a ti ser la persona que tú quieres ser en cada ambiente. Entonces por ahí comienza. Y el segundo paso sería que ya veas qué es lo que tú quisieras de tu ambiente, porque eso nos ayuda muchísimo como diseñadores. Si es que tú dices, no estoy pudiendo descansar en mi casa, eso ya me da a mí una pauta para saber, hay algo, hay demasiadas cosas, o los colores están muy fuertes, o tal vez necesita como cambiar de estilo completamente, estilos, por ejemplo, el zen es un estilo mucho más de calma. Entonces, por ahí empezamos, y entonces, si te resumo, sería ver si es que algo te está pasando en el ambiente que no te permite ser lo que tú quieres ser en ese ambiente, y qué es lo que buscaría ser. Y también importante, designar un presupuesto para ciertas cosas que no está de más gastar, ¿no? De pronto, esto nos va a beneficiar incluso en estado anímico de salud. Correctamente. Hay portales, hay lugares donde se pueden contratar cosas, conseguir cosas a bajo precio. Correcto. Hay estudios de gente emprendedora, hay talleres artesanales que se puede aquí un poco apelar. ¿Ustedes trabajan con OXL? Con OLX, OLX. Nosotros lo que hacemos es recomendar cuando tienes tu casa y quieres renovar, es una plataforma en la cual no botes tus muebles, que no seas algo que digas, no puedo hacer nada porque tengo claro tantos muebles, sino que ocupes la tecnología de hoy en día para que puedas vender algo y de esa forma tener el espacio, el lugar luego, para incorporar claro, algo. Luego lo que me parece muy bonito es que ustedes no tienen la palabra no. No, sí, ahí no supuesto. Se puede. Siempre es un sí, sí se puede, vamos a buscar y estás abierta a cualquier cosa. Correctamente. Muchas gracias, Rebeca, por estar aquí en Muchas nuestro gracias, programa. Bienvenida. Estás bienvenida cuando desees. Las puertas están abiertas. Nos vamos con una canción y nos despedimos de nuestra amiga Rebeca. Muchas gracias. fuiste puente, ya fuiste serpiente, ya fuiste feliz con veneno en los dientes, ya eres eterno, ya eres moderno, y ahora solo nos queda bailar. Estamos nuevamente en el aire. Hemos hablado un poco sobre decoración vintage. Y para concluir, hay que poner algunas cosas ahí recordando nuevamente. No necesitamos tener mucho dinero, simplemente la disposición y este concepto propio de decir quiero cambiar, necesito un cambio en nuestro espacio. No necesito tener mucho dinero, pero sí designar un poco de nuestro presupuesto para hacer de nuestro ambiente un lugar cómodo donde pueda fluir el amor, la armonía, la tranquilidad, la paz en todos los ambientes de casa. Es muy importante, por ejemplo, tener el lugar donde los niños hacen las tareas, un lugar que sea muy claro, donde haya luz, donde los niños puedan concentrarse, que esté lejos de ciertos focos de distracción como los juguetes, como la televisión. Entonces, es cuestión de dar fluidez a nuestro hogar, para poder llegar a nuestra casa y sentirnos en armonía, poder dar a nuestros niños la tranquilidad al momento de dormir, para que no tengan pesadillas, no tengan mucho en qué distraerse visualmente y puedan conciliar un sueño, un descanso renovador, que al otro día se levanten con la misma energía. Lo mismo necesitamos dentro de las habitaciones de los adultos, tener mucha, mucha tranquilidad, mucha paz. De pronto sacar las cosas electrónicas y darle una segunda oportunidad a nuestros muebles, como habíamos estado hablando con Rebeca. En nuestras cocinas, igual, tener mucha luz, anexar ciertas cosas, ciertos materiales que de pronto no teníamos pensado, pero que nos va a dar una nueva oportunidad de organización en nuestra cocina, saber distribuir mejor los espacios. Y lo mismo en sala, en comedor. Y si ya mismo vemos que nosotros no podemos, hay profesionales, existen lugares donde no nos va a costar un montón de dinero. Por ejemplo, Rebeca, en su estudio interno, ella cobra por metro cuadrado más o menos alrededor de 10 y 12 dólares. Es un precio manejable donde nosotros podemos proponer y obtener mayor beneficio de esta asesoría que nos pueden hacer ellas, para poder nosotros redecorar y sentirnos más cómodos y más a gusto en nuestros hogares. La decoración vintage va un poco más de la mano con lo que es este darle la segunda oportunidad a nuestras cosas, a nuestras telas, a nuestros materiales, bajando el impacto ambiental que generan las cosas traídas desde muy lejos, dándole la oportunidad a nuestros artesanos, al consumo local, a generar menos basura, a utilizar más cosas naturales, más cosas que están aquí en nuestro contexto. Ecuador es un país muy rico en cuanto a materia prima, muy rico en cuanto a arte, a cultura. Tenemos tejidos, tenemos tapices, tenemos cuadros, tenemos maderas, tenemos cueros que se pueden utilizar, que podemos implementar en nuestro espacio, en nuestra oficina. Por ejemplo, si queremos de pronto un sillón más cómodo, si queremos un escritorio, tenemos un montón de gente que hace marcos para fotografías, que se les puede llamar, se puede consumir de esta manera y dejar de pronto la utilización de cosas desechables como el plástico, como de pronto, qué sé yo, cosas que van pasando de moda, que nosotros compramos por novelería en ese momento, pero que de pronto ya cuando le ponemos en nuestro espacio no hace juego. Yo creo que es cuestión de darle una segunda oportunidad a las cosas que tenemos y de pronto darle una mirada a lo que hay al lado. Nuestro artesano necesita apoyo, la gente que trabaja aquí en el Ecuador necesita tener gente que valore su trabajo, que consuma lo nuestro, y de pronto también darle una oportunidad para ellos de crecimiento económico y para nosotros una oportunidad al mundo de no generar tanta basura, de no generar tanto impacto al momento de cambiar las cosas, de renovar nuestros ambientes y también al momento de apreciar la cultura y las cosas que tenemos aquí en nuestro país. Les voy a dejar en la página el Facebook y el Instagram de Interni Estudio de Rebeca Gallegos y sus hermanas para que puedan consultarlas. No se olviden que siempre es bueno tener una visión ajena para poder nosotros también aprovechar y darnos cuenta que de pronto el otro sí puede ver cosas que nosotros ya no nos damos cuenta. Les dejo este jueves más. Me despido de ustedes diciéndoles que vivan, que traten, que luchen por ser felices, que no nos olvidemos quiénes somos y que siempre habrá un mañana por el que luchar y por eso tenemos que seguir adelante. Hasta luego, les dejo con una canción. Chao.